Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos. Esto es Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y os damos la bienvenida al 18º episodio del spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa dedicado a la historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Antes de nada, os pedimos disculpa por el retraso en la publicación. Como hemos informado en nuestro blog, la fractura del brazo, seguido de ese inesperado aumento del ritmo de trabajo, nos mantuvo lejos de este tan agradable pasatiempo. Aún en la estela de nuestro 9º episodio regular, en el que revisamos el neocolonialismo europeo en África, hoy veremos un tema que desde los primeros capítulos de este podcast quisimos tocar, pero al que nunca le encontramos ni el momento oportuno ni el hilo argumental adecuado. Pero a finales del año 2013 y principios de este año 2014, el conflicto empresarial surgido entre la empresa española SACIR y la autoridad del canal puso en primera plana de los diarios a la República de Panamá. Durante las primeras décadas del siglo XX, ese país, junto a un nutrido grupo de naciones de Centroamérica y del Caribe, fue víctima de unos enfrentamientos que pasaron a la historia con el nombre de las Guerras Bananeras. ¿A qué nos referimos con ese término? Se entiende por guerras bananeras una serie de conflictos, intervenciones, acciones policiales e invasiones efectuadas por los Estados Unidos en países de Centroamérica y del Caribe, durante el período comprendido entre los años 1898 y 1934, es decir, entre la guerra hispano-estadounidense y la retirada de las fuerzas norteamericanas de Haití. Nosotros, aquí en Zafarrancho, estamos de acuerdo con el concepto, a excepción de la fecha de finalización, ya que opinamos que las guerras bananeras siguen vigentes, solo que ha evolucionado el modo en el que se llevan a cabo. En el concepto hay una frase que dice serie de conflictos, una manera muy elegante de llamar a esa larguísima retahíla de ataques llevados principalmente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, siempre bajo el pretexto de proteger la vida, los bienes o los intereses de los norteamericanos. Pero las intervenciones del gigante del norte en los países latinoamericanos no finalizaron en 1934. Se mantuvieron constantes en el tiempo y aún forman parte del abanico de opciones que los norteamericanos toman en consideración cuando las relaciones con sus vecinos del sur se deterioran. Antes de seguir, permitidnos hacer un disclaimer. Podemos aseguraros que no hemos creado este episodio de Zafarrancho Podcast con un camafeo de Lenin colgado del cuello ni con la Internacional Socialista saliendo de los altavoces del ordenador. No, ni hablar. Si sois seguidores regulares de este programa, habréis oído muchas loas y reconocimientos a militares norteamericanos o a acciones estadounidenses en diversos conflictos. Pero cuando se estudian los vínculos de ese país con los habitantes de lo que ellos mismos denominan su patio trasero, es imposible obviar el carácter dominante e interesado de la relación. Bien, regresando a las guerras bananeras, durante el siglo XX Estados Unidos invadió militarmente los siguientes países: Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. A cada uno de estos países lo atacó o lo intervino o lo bloqueó, no una, sino muchas veces. Después de irrumpir, sus fuerzas solían permanecer varios meses o años en el lugar, más o menos como ocurre hoy en Afganistán o Irak. Escojamos un país de esa lista, al azar. Veamos de manera extremadamente condensada lo que las guerras bananeras comportaron para Honduras. A principios del siglo XX, una empresa norteamericana, la famosa Infausta United Fruit Company, dominaba la industria bananera hondureña. Para proteger a los empleados estadounidenses de la compañía y sus concesiones de tierras, carreteras, ferrocarriles, canales, muelles, almacenes y demás bienes, las tropas estadounidenses invadieron Honduras a sangre y fuego en 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 y 1925. Fue en este contexto que surgió el término República Bananera, acuñado por el escritor William Sidney Porter, cuya atribulada vida lo hizo crear parte de su obra allí, en Honduras. Todos nosotros hemos escuchado esas palabras e intuitivamente sabemos lo que significa, pero no está de más que revisemos mejor el concepto. Se entiende por República Bananera cualquier nación pobre, políticamente inestable, productora de una o dos clases de materia prima y que es gobernada por un dictador o una pequeña oligarquía. Intervenir militarmente una república bananera se hace a través de una guerra bananera. Aunque quisimos hacer un chiste, lamentablemente no lo es, porque lo de atacar a sus vecinos del sur se hizo tan rutinario que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos publicó un manual, editado por primera vez en 1935, con el nombre de Pequeñas Operaciones de Guerra. El cuaderno recopilaba una serie de escritos y reportes de misión. El documento evolucionó y se convirtió en el Manual para Pequeñas Guerras, que fue, y sigue siendo, bibliografía indispensable en los estudios militares estadounidenses. Tanta vigencia tiene que la primera división de los Marines se lo hizo estudiar a sus miembros antes de la ocupación de Irak. Después de este largo momento etimológico de Zafarrancho Podcast, regresemos a nuestro tema. Reseñar en detalle la evolución de esta enfermiza relación norte-sur es sumamente difícil en un programa como este. Amén de las operaciones militares puras y duras, el asunto se complica con las relaciones de poder entre los corruptos gobernantes y Washington, la guerrilla que los adversaba, las compañías americanas que explotaban el recurso natural del lugar, la Iglesia Católica, los campesinos, las tribus indígenas, por nombrar los factores más importantes. Por eso, para ilustrar y aprender sobre las guerras bananeras, escogeremos solo uno de esos países, Panamá, que ha estado últimamente muy presente en los medios de comunicación del mundo entero por dos asuntos muy candentes. El primero, ese pequeño sobrecosto de 1.600 millones de dólares, que son, en porcentaje, veamos, si 3.118 son el 100%, 1.600 son X es igual a 1.600% dividido entre 51,31. 51%. Hombre, esos panameños, la verdad, molestarse con SACIR por un detallito como ese. ¿En qué andábamos? Lo que ha puesto a Panamá en los diarios. Ya nombramos el contencioso en la ampliación del Canal de Panamá. La otra noticia ha sido la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Bien, señores, recapitulemos. En el episodio de hoy nos aproximaremos a las guerras bananeras viendo cómo afectaron a un país en concreto, la República de Panamá. Ahora, y como siempre hacemos, veamos los antecedentes. Todos sabemos que Estados Unidos es un país muy organizado. Desde su inicio como nación siempre se han guiado por políticas y leyes muy concretas, y las guerras bananeras no fueron la excepción. ¿Cuál fue el fundamento ideológico que impulsó y brindó el marco legal a estos conflictos? Para responder a esta pregunta debemos retroceder hasta 1823, año en el que circuló en Washington la frase «América para los americanos». Estas palabras estaban incluidas en una declaración de intenciones hecha por el quinto presidente norteamericano James Monroe durante su séptimo discurso sobre el Estado de la Unión y que pasó a la historia como la doctrina Monroe. En esa locución, el presidente advirtió públicamente que Europa no podía invadir ni tener colonias en el continente. La intención era mantener el continente americano fuera del nuevo imperialismo con el que Europa estaba colonizando Asia y África, y del que hemos hablado en los episodios precedentes de Zafarrancho Podcast. El que entendió de inmediato las implicaciones de estas afirmaciones fue Diego Portales, chileno, que a la postre sería ministro de su país. Sobre este tema, en 1823, el señor Portales escribió a un amigo las palabras con las que iniciamos este programa. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos. El siguiente soporte legal en el que se basaron los estadounidenses para justificar sus acciones en las Américas fue redactado en 1904 por el presidente Theodore Roosevelt y se llamó Corolario Roosevelt. Esta interpretación, o más bien, esta revisión de la doctrina Monroe, además de tener como objetivo mantener fuera de América a los europeos, va más allá porque indicaban que podían y debían hacerlo por todos los medios, hasta por la fuerza si era necesario. Esto marcó un antes y un después en la política exterior norteamericana. Este instrumento legal, por llamarlo de algún modo, fue emitido después del conflicto que enfrentó a Alemania y el Reino Unido contra Venezuela en el año 1902, un hecho que se conoció como el bloqueo naval contra Venezuela. Durante todo un año, las dos potencias mantuvieron frente a las costas de ese país una flota escandalosamente grande que hundió buques, atacó fortalezas e hizo desfiles y demostraciones de fuerza en sus principales puertos. ¿Sabéis para qué? Para cobrar la deuda que Venezuela tenía con esos países. Alemania e Inglaterra atacando un país para cobrar la deuda externa. De la que nos salvaron el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español con la reforma relámpago del artículo 135 de nuestra Constitución. Si no sabéis de lo que estamos hablando, os diremos que en septiembre del año 2011 se reformó nuestra Constitución en tiempo récord para darle prioridad absoluta al pago de la deuda externa contra cualquier otro punto establecido en los presupuestos. Nuestras señorías reformaron una constitución que ellos mismos llevaban décadas afirmando que era perfecta y por tanto irreformable, desestimando todas las peticiones de reforma anteriores, sobre todo para modificar aquellos artículos que permitirían romper un bipartidismo más que garantizado. En fin. Temiendo una penetración europea en Latinoamérica como lo habían hecho en África y envalentonados por su reciente victoria sobre España, Estados Unidos asumió el papel de árbitro obligando a las dos partes a llegar a un acuerdo. Por un lado, hizo que Venezuela cediera el control de sus aduanas a los países acreedores para que pudieran cobrar la deuda, y por el otro, amenazó a los europeos con enviar su flota para expulsarlos a tiro limpio si no regresaban a sus bases en el viejo continente. Ese experimento de diplomacia cañonera inspiró a Theodore Roosevelt para emitir su famoso corolario. Simplemente plasmó en negro sobre blanco lo que en la práctica habían hecho durante la crisis venezolana. La aplicación del corolario Roosevelt se conoce como el Gran Garrote o Política del Gran Garrote, Big Stick, como la llaman en los Estados Unidos. Su origen viene de un proverbio africano al que hizo una vez referencia Roosevelt. El refrán reza así: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. O dicho de otra manera, negocia con tus adversarios, pero mantente preparado para la violencia como modo de presión. ¿Os suena de algo? Es lo que hemos visto siempre en los telediarios cada vez que hablan sobre las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Visto el marco legal que dio soporte a las guerras bananeras, veamos ahora los antecedentes relacionados con Panamá. Investigando para este episodio, nos topamos con un documental realizado en los años 90 titulado Érase un país a un canal pegado. Este título nos parece perfecto, porque representa la relación del canal con el país en el que se encuentra. Panamá y su canal son prácticamente un mismo ente. La identidad nacional panameña también ha estado relacionada con el hecho de haber sido siempre un lugar de paso y tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es más, como veremos más adelante, el país nació gracias al canal. Viajando atrás en el tiempo, y como todos sabemos, los europeos llegaron a Panamá por el Atlántico. El mismo Cristóbal Colón desembarcó en sus costas durante su cuarto viaje. Más tarde, el primer europeo que cruzó el istmo y divisó el Océano Pacífico desde lo alto de una montaña fue Vasco Núñez de Balboa. 4 días más tarde, el 29 de septiembre de 1513, con su espada en una mano y un estandarte de la Virgen María en la otra, el aventurero español se adentró en sus aguas y reclamó el recién descubierto mar para la corona de Castilla. De inmediato los españoles se pusieron manos a la obra y construyeron un camino para unir ese lugar, el Golfo de San Miguel, con el Golfo de Darién en el lado caribeño. Esta ruta atravesaba transversalmente Panamá, muy cerca de su frontera actual con Colombia. Debemos tener en cuenta que Panamá es una larga y estrecha franja de tierra, en forma de S, orientada por paralelo, es decir, de este a oeste. O dicho en lenguaje llano, si la vemos en un mapa, Panamá está horizontal. Permitidnos un inciso que viene al caso. Esa barrera, esa estrecha zona entre ambos océanos, es muy reciente, geológicamente hablando. Hace 25 millones de años ambos océanos estaban conectados. La gran actividad volcánica de la zona fue elevando el fondo marino y creando islas, cuyos espacios entre sí se llenaron con la lava de las erupciones y con los sedimentos arrastrados por las corrientes. Con el paso del tiempo, la elevación del fondo y la acumulación de sedimentos hicieron que los canales entre las islas se estrecharan y desaparecieran completamente. Este proceso, que culminó hace más o menos 4 millones de años, creó la barrera que actualmente conocemos como el Istmo de Panamá. Ah, sin quererlo, hemos tenido un momento geológico de Zafarrancho Podcast. Regresando a la capacidad panameña para conectar ambos océanos, el camino abierto por Balboa pronto fue abandonado porque los españoles descubrieron que los nativos caminaban de un océano a otro desde hacía siglos por una senda que era mucho más directa y lógica. Después de ampliar y pavimentar la vereda indígena, la bautizaron como Camino Real, el nombre con el que eran bautizadas casi todas las carreteras españolas construidas en América. La vía conectó lo que hoy es Ciudad de Panamá en el Pacífico con Portobelo en el Atlántico. Este camino fue usado sin interrupción desde tiempos precolombinos hasta la construcción del ferrocarril de 1855, del que hablaremos en breve. Con la conquista y colonización de los Andes, el oro y la plata comenzaron a fluir a raudales a España. Ya que enviar esas riquezas a través del Cabo de Hornos era largo y difícil, prefirieron transportarlas en barco a Panamá, desembarcarlas, llevarlas por el Camino Real hasta Portobelo, reembarcarla en otras naves y, finalmente, llevarlas hasta la península. Más pronto que tarde se pensó en un canal para que la carga navegara a través del estrecho. En 1524 el rey Carlos I sugirió el asunto al gobernador español de la región, que se hizo el sueco porque sabía que era una empresa titánica. Claro, cuando en España el rey veía el mapa mundi, le decía a sus consejeros, ¿por qué no abrimos un agujerito aquí, en este cachito de tierra? Pero el cachito tenía como 80 kilómetros de ancho y una montaña en el medio. De todas maneras, la idea siempre se mantuvo sobre el tapete, sufriendo altibajos hasta que en 1819, en los estertores del Imperio Español, la corona creó una compañía para construir un canal a través del Istmo. Solo 2 años después, Panamá se declaraba independiente de España y se adhería a la Gran Colombia, una federación conformada por las recientemente independizadas Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1839, la República de la Nueva Granada, que era el nombre de esa confederación, le dio una concesión a una empresa francesa para construir un canal entre los dos mares. Durante las siguientes 4 décadas los franceses mantuvieron vivo el proyecto, pero solo realizaron estudios y anteproyectos. Pero Francia no era el único país interesado en la remota provincia de la Nueva Granada. También Estados Unidos se fijó en ella, ya que al igual que el Imperio Español, el Istmo le servía como atajo para viajar de este a oeste. ¿Y por qué le interesaba tanto el Istmo a los Estados Unidos? Porque el país estaba en plena expansión hacia el Pacífico. En esos tiempos, viajar de costa a costa era una empresa peligrosa y exasperadamente lenta. Por eso le ofreció al gobierno de Bogotá encargarse del viejo y ruinoso Camino Real para ampliarlo, mejorarlo e inclusive construir a su vera un ferrocarril o un canal. Mientras esos países revoloteaban sobre el Istmo, dentro de la República de la Nueva Granada las guerras civiles se sucedían una tras otra. La Confederación hacía mucho que ya no existía a consecuencia de la separación de Venezuela y Ecuador. La única que continuaba unida a ella era Panamá, pero con sus habitantes divididos en dos bandos, los afines al gobierno central y aquellos que querían ver su región separada y soberana. Con la futura Colombia en plena efervescencia, los norteamericanos usaban el antiguo Camino Real para viajar de este a oeste. Los viajeros zarpaban en barco desde Nueva York, Boston o cualquier otra ciudad y navegaban hasta Portobelo, en la costa caribeña de Panamá. Ahí atravesaban de norte a sur el Istmo, viajando en parte por el camino y en parte en barca por el río Chagres. Una vez alcanzada Ciudad de Panamá, continuaban el viaje en barco hasta California. A pesar de que atravesar el Istmo era un incómodo viaje que duraba 10 días, el periplo completo era infinitamente más rápido y fácil que cruzar en carreta toda Norteamérica. Tan importante se volvió el camino para los estadounidenses que la inestabilidad de la región les preocupaba. Por eso enviaron a Benjamín Bitlack como emisario a Bogotá para buscar garantías de libre tránsito por el Camino de las Cruces, como también se conocía el Camino Real. Consecuencia de ello, ambas naciones firmaron un acuerdo llamado Mayarino-Bitlack, siguiendo la costumbre estadounidense de llamar sus convenios internacionales con los apellidos de los firmantes, el ya mencionado Benjamín Bitlack y Manuel Mayarino, en representación de Colombia. En la práctica, este tratado fue un cheque en blanco que Nueva Granada extendió a los Estados Unidos. A cambio de la garantía colombiana de uso de sus puertos, caminos y futuras vías de comunicación, los Estados Unidos asegurarían la neutralidad del Istmo, para que la comunicación nunca se viese interrumpida para ningún viajero. En pocas palabras, los norteamericanos deberían vigilar el Istmo, es decir, ser sus policías. ¿Por qué la República de Nueva Granada hizo esto? ¿Por qué delegó la seguridad de Panamá en los Estados Unidos? Porque Colombia conseguía así un aliado que le cuidaría las espaldas en la provincia. Pero pedirle a los Estados Unidos que te cuide un territorio es como pedirle a un niño pequeño que te cuide un caramelo sin comérselo. En la práctica, el Tratado Mayarino-Bitlack le daba carta blanca a los estadounidenses para intervenir a su criterio a fin de garantizar que la conexión interoceánica estuviese siempre abierta. Mr. Bitlack cogió el cheque en blanco que el gobierno de Bogotá le dio, lo dobló, lo llevó a Washington y lo metió en una cajita fuerte para cobrarlo cada vez que lo necesitaran. Y como veremos, así lo hicieron. Ese acuerdo fue una bendición para Norteamérica, porque 2 años después sucedió algo trascendental. Se descubrió oro en California. A raíz de eso, el número de ciudadanos norteamericanos que usaba la vía panameña para viajar de la costa este hacia San Francisco se incrementó exponencialmente. Tanto creció el flujo de pasajeros que el antiguo Camino Español no se daba abasto, razón por la cual los norteamericanos iniciaron en mayo de 1850 la construcción de un ferrocarril, comenzando por ambos extremos. Después de superar muchas vicisitudes, a medianoche del 27 de enero de 1855, en pleno aguacero tropical, el último perno fue colocado en el punto en el que se encontraron ambas vías, la que venía del Pacífico y la que venía del Atlántico. El recorrido tenía 76 kilómetros de extensión, con una altura máxima de 80 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para los especialistas en geografía, como el conductor de nuestro podcast amigo de historia militar Istocast, diremos que eran 80 metros sobre el nivel del Atlántico y 79,80 metros sobre el nivel del Pacífico, porque las superficies de ambos océanos no están a la misma altura. Un año después de la apertura del ferrocarril, los únicos contentos con él eran los estadounidenses. Los panameños estaban hasta la coronilla, porque los viajeros buscadores de oro norteamericanos eran prepotentes, groseros y muy aficionados a la bebida. Eso sin mencionar que todo el negocio local de acarreo de equipajes y conductores de carros y canoas a través del Istmo se había venido abajo, sustituido por la Compañía Norteamericana del Ferrocarril, que, salvo pocas excepciones, solo contrataba a norteamericanos. En ese contexto de molestia social, el 15 de abril de 1856, el futuro buscador de oro Jack Olivier pasó toda la noche de parranda junto a unos amigos. Cuando amaneció en las calles de Ciudad de Panamá, Jack le pidió una tajada de sandía a un vendedor callejero llamado José Manuel Luna. Cuando el señor José le pidió los 5 centavos de dólar, Mr. Jack lo mandó a tomar... Bueno, ya sabéis lo que le dijo. Luna y Olivier se enfrascaron en una discusión que terminó cuando Jack empezó a repartir tiros a diestro y siniestro. Los panameños que estaban de mírame y no me toques salieron en defensa del vendedor de sandía. El grupito de norteamericanos a los que se les había disipado la mona de golpe y porrazo corrieron y se refugiaron en la estación del ferrocarril que estaba muy cerca. ¿Y qué pasó mientras los panameños sitiaban el lugar? Que casualmente llegó un tren desde el Atlántico transportando a 1000 buscadores de oro que iban a California. Y como los recién llegados no eran precisamente miembros de una ONG, se solidarizaron con sus connacionales y contraatacaron a la muchedumbre justo en el momento en el que la gendarmería neogranadina se apersonaba en el lugar para poner orden. ¡Poner orden! Viendo la desigual pelea, se unieron a sus compatriotas. En un bando estaban los 5 borrachos, apoyados por 1000 colegas, y en el otro tenemos a los buhoneros, apoyados por la muchedumbre y la guarnición de policía local. A la batalla urbana se le unió un pequeño destacamento militar norteamericano destinado a la protección de las infraestructuras del tren. La refriega fue de órdago y se extendió hasta Colón, la ciudad situada en el otro extremo del ferrocarril. Después de 3 días de luchas, 18 muertos y 28 heridos, un armisticio logró que los estadounidenses continuaran viaje. El gobierno norteamericano, amparándose en el tratado Millarino-Bidlack, invadió el país 5 meses después como medida de presión para forzar el pago de indemnizaciones. Recordad el dicho de Roosevelt de negociar sosteniendo un gran garrote. Al final, la República de Nueva Granada firmó un tratado, que más que tratado parecía una especie de capitulación, en el que se vio obligada a compensar a los Estados Unidos con... 1. 412.394 dólares en oro, que era una cifra muy importante para la época. 2. Que las ciudades de Panamá y Colón, es decir, los puntos de inicio y fin del tren, fuesen ciudades libres, con autogobierno. No solo, lo más importante es que Nueva Granada otorgaba derechos a los norteamericanos sobre una franja de 20 millas de ancho a lo largo de toda la línea del ferrocarril. 3. Nueva Granada debía cederle a los Estados Unidos varias islas de la Bahía de Panamá para ser usadas como bases navales. Y 4. Los derechos sobre el ferrocarril, que estaban en manos colombianas, debían ser transferidos a los Estados Unidos. Así fue como se gestó, transcurrió y finalizó la primera intervención norteamericana en Panamá, muchos años antes de que las guerras bananeras fuesen un asunto común y corriente en el Caribe. Durante el resto del siglo XIX, tropas de los Estados Unidos desembarcaron en Panamá 15 veces, apaciguando cualquier desorden o cualquier intento de independencia de Panamá con respecto a Colombia. La revolución más grave de todas ocurrió durante la Guerra de los Mil Días, que enfrentó a las guerrillas liberales de todas partes de Nueva Granada con el ejército conservador leal al gobierno. Durante esa guerra, Panamá fue un frente muy activo en el que las fuerzas liberales fueron contrarrestadas por los contingentes leales a Bogotá. Estados Unidos, que veía peligrar su ferrocarril y la posible reanudación de las obras del canal, presionó a los contendientes logrando que firmaran un acuerdo de paz a bordo del acorazado norteamericano Wisconsin, poniendo así fin a una guerra que dejó a Colombia completamente devastada. Acabamos de decir reanudación de las obras del canal. Esto quiere decir que ya se habían iniciado, y no por iniciativa norteamericana. Aprovechando la falta de interés en el tema del presidente norteamericano Ulysses S. Grant, Francia se adelantó y logró que Bogotá le diera la concesión para construir un canal entre los dos océanos. En 1879, el francés Ferdinand de Lesseps, famoso por construir el canal de Suez, se interesó en el proyecto y, amparado por los derechos de construcción, fundó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá. 3 años después, y con la oposición manifiesta de los Estados Unidos, los trabajos de excavación comenzaron. Pero las obras no llegaron a buen término. Los responsables del fracaso francés no fueron los norteamericanos, sino las enfermedades tropicales junto a un terremoto y un sonoro caso de corrupción. En 1888, la compañía se declaró en quiebra, aunque siguió existiendo en el papel porque aún poseía los valiosísimos derechos de construcción. Como director de ese cascarón empresarial vacío quedó el ingeniero jefe de la obra del canal, el francés Philippe Jean Bunot Varilla. Philippe Jean Bunot Varilla. Anotad este nombre en un papel y dejadlo al lado del ordenador o del móvil, porque será clave en esta narración. Saltando unos pocos años hacia adelante, cuando en 1898 Estados Unidos se enfrentó a España, debió hacerlo simultáneamente en el Caribe y en la lejana Filipinas, es decir, en los océanos Pacífico y Atlántico. Eso los obligó a mover unidades navales de un mar al otro, y lo hizo obviamente rodeando el Cabo de Hornos. Escarmentados por los lentos y difíciles desplazamientos navales y con ansia de proyección internacional, el Congreso norteamericano autorizó al presidente Theodore Roosevelt para adjudicarse los derechos de la extinta Compañía Universal del Canal. Las legaciones norteamericanas y colombianas trabajaron entre 1900 y 1902. Durante esas tratativas, Bogotá cambió 3 veces de ministro plenipotenciario. Al final, ambas partes firmaron un acuerdo llamado Hay Herrán, con unas condiciones tan leoninas para Colombia que el Senado de ese país lo rechazó sin pensárselo mucho. Esto encolerizó a los norteamericanos. Si los colombianos no estaban con ellos, entonces estaban contra ellos. Y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los estadounidenses se aliaron con los separatistas panameños, los mismos que habían sido derrotados en la Guerra de los Mil Días. Hay que reconocer que a los estadounidenses no les costó mucho trabajo soliviantar a los panameños para que se alzaran en contra de Bogotá. La diferencia es que en lugar de combatirlos como habían hecho durante los últimos 50 años, esta vez los ayudaron, dándole un giro de 180 grados a su política en el Istmo. El objetivo era lograr que la provincia se independizara de Colombia para negociar con los separatistas un tratado para construir el canal. Y cumplieron el objetivo, de manera incruenta, por cierto. Y más que una independencia, fue una separación, y como tal pasó a la historia. Este hecho se conoce como la separación de Panamá de Colombia. Cuando Colombia envió destacamentos militares para controlar la situación, los Estados Unidos intervinieron de manera encubierta, negando el acceso de las tropas a su ferrocarril. el único muerto en estos importantes acontecimientos fue el señor Wong Kong Yi, un chino que vivía en Ciudad de Panamá. Murió cuando un cañonero colombiano disparó contra la ciudad. El 3 de noviembre de 1903 quedó constituido el nuevo país, reconocido por los Estados Unidos 10 días después. La nueva República de Panamá, escuchad muy bien, no tenía diplomáticos en Washington, así que nombraron a una persona que ellos creían que era de confianza para que los representara ante el gobierno de los Estados Unidos en las negociaciones sobre la construcción del canal. ¿Sabéis a quién nombraron como su representante plenipotenciario? A Philippe Jean Uno Varilla, el francés que había quedado a cargo de los derechos y bienes de la Compañía del Canal. El hombre, que no tenía relación alguna con Panamá y que sólo velaba por sus intereses personales, le vendió el alma al diablo. Pero no la suya, sino la de la recién fundada nación. El acuerdo, que era aún más leonino que el Hai Errang, pasó a la historia como el Tratado Hai Uno Varilla. Veamos en qué consistía. Estados Unidos tendría derechos plenos en una franja de tierra de 16 kilómetros de ancho a lo largo del actual ferrocarril, y en la cual se construiría el canal. Se le permitía a los Estados Unidos la explotación de los recursos naturales que se requirieran para la construcción y operación del canal, sin costo alguno. La renuncia de soberanía panameña en la franja incluiría la aplicación de justicia. En ella sólo valdrían las leyes y los tribunales norteamericanos. La defensa correría a cargo de los Estados Unidos. Panamá cedía todo esto por un pago inicial de 10 millones de dólares y una anualidad de 250 mil. Con el pasar del tiempo, ante los reclamos de Panamá, Norteamérica aumentaba la cuota, pero siempre de manera irrisoria. Veamos algunos números para hacernos una idea. Entre 1904 y 1970, Panamá recibió por el canal 55 millones de dólares. Estados Unidos obtuvo en el mismo periodo 1.221 millones de dólares netos, sin contar beneficios indirectos ni ahorros en fletes. Es menester indicar que esto no ocurrió solo en Panamá. Cualquier riqueza natural latinoamericana era usufructuada en la misma proporción. 100.000 para mí, uno para ti. No trataremos la construcción ni la operación del canal por ser temas muy presentes en documentales de televisión e internet. 10 años después, el 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón inauguró oficialmente la vía de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. Este hecho hizo tan feliz a los Estados Unidos como infeliz a Panamá, que ya al nacer como país exhibía una profunda herida tanto espiritual como física. Espiritual porque la gran baza panameña, su capacidad para conectar al mundo, era aprovechada por extranjeros, y física porque el país estaba literalmente dividido en dos mitades. Y esa herida, ese tajo, al que dedicaremos los siguientes minutos, tenía nombre. Se llamaba la zona del canal. Se denominaba zona del canal a la franja de 16 kilómetros por cuyo centro discurría el canal, exceptuando las ciudades de Colón y Panamá, y que en total sumaba 1.430 kilómetros cuadrados. Estaba oficialmente considerado como un territorio no organizado de los Estados Unidos, en los que no había un gobierno formal, como en sus estados. Tenía bandera, escudo y lema propios. El lema decía: la tierra dividida, el mundo unido. Durante los primeros 40 años, los panameños podían transitar libremente por ella. En los años 50 los norteamericanos la vallaron, restringiendo el paso a través de su zona. En ella mandaba el jefe de la compañía que regentaba el canal, que era tanto gerente del canal como gobernador civil de la zona. Además estaban establecidas, como es lógico, varias bases e instalaciones militares para defender el canal, entre ellas la nefasta y famosa Escuela de las Américas, en la que oficiales latinoamericanos eran entrenados por los Estados Unidos en tácticas y acciones de espionaje, tortura y represión. Permitidme hablaros de manera personal, estimados oyentes, porque yo, Esteban, de niño estuve un verano en Panamá, en casa de unos amigos que vivían temporalmente en la zona del canal. Corrían los tiempos de Torrijos, de quien también hablaremos. Recuerdo el gran contraste entre Panamá y la zona del canal. En el lado norteamericano se notaba una próspera opulencia, mientras que en el panameño se vislumbraba todo lo contrario. Ese contraste continué notándolo cuando, ya de adulto y como oficial de la Armada venezolana, visitábamos alguna base norteamericana para prácticas navales conjuntas. Con placer exhibicionista mostraban su poderío ante nuestras pequeñas marinas, aunque para su sorpresa, no siempre eran ellos los que ganaban los ejercicios de guerra. Regresando a Panamá, a medida que el país maduraba, tomaba conciencia del terrible error que cometió al dejar que un extraño negociara un muy dañino tratado que, para colmo, no tenía fecha de expiración. La cesión del canal había sido a perpetuidad. A principios de los años 50 comenzaron las primeras protestas, organizadas como jornadas de siembra de banderas, que consistían en invasiones pacíficas de la zona del canal para plantar banderas en ella. Por eso fue que los norteamericanos terminaron vallando la zona. Este sentimiento nacional fue aumentando hasta que llegó el trascendental 9 de enero de 1964. Ese día se dio un hecho que marcó un antes y un después en la historia panameña, y que se recuerda como el Día de los Mártires. Como ya supondréis por el nombre, esa jornada de protestas dejó muertos. La gestación de un hecho tan grave se inició, como ya dijimos, a principios de los años 50, con protestas estudiantiles reclamando la soberanía sobre el canal. Al principio fueron tímidas y con poca presencia, pero cumplieron el objetivo de hacer despertar a sus connacionales que para el 2 de mayo de 1958 y el 3 de noviembre de 1959 realizaron dos operaciones masivas de siembra de banderas en la zona del canal. Debemos tomar en cuenta que en el continente americano todos sienten un extraordinario apego por la bandera de su país. Para muchos europeos esto puede parecer exagerado, pero en América no lo es. Es un asunto filosófico y metafísico de extrema importancia, ya que ese trozo de tela materializa el gentilicio de cada quien, su sentido de pertenencia a un lugar y a una sociedad. Dicho esto, los norteamericanos, conscientes de la importancia del mensaje, porque conocían la gran potencia de ese simbolismo, durante la siembra de banderas de 1959 prohibieron la entrada de los manifestantes. En esa ocasión, la sangre no llegó al río gracias a la presencia disuasoria de un enorme contingente de soldados norteamericanos. Para apaciguar a los lugareños, en diciembre de 1959, el presidente norteamericano Eisenhower reconoció la importancia del tema de la bandera panameña. Ambas naciones se sentaron a negociar y en enero de 1963, los presidentes de ambos países firmaron el acuerdo Chiari-Kennedy, que además de flexibilizar ligeramente las condiciones impuestas a los panameños dentro de la zona del canal, obligaba a izar la bandera panameña en los edificios públicos de la zona, con excepción de las bases militares y los buques en tránsito por el canal. Mientras del lado de afuera de la cerca los panameños celebraban lo que para ellos era una victoria, del lado de adentro los zoneitas lo vieron como una traición. ¡Ajá! Una palabra rara que nos lanza de cabeza hacia el momento etimológico de Zafarrancho Podcast. Zoneíta es la castellanización de la palabra norteamericana Zonians y denomina a los habitantes o a los nacidos en el extinto territorio no organizado de la zona del Canal de Panamá. Nunca fue reconocida por la Real Academia de la Lengua. Es más, esta definición nos la acabamos de sacar de la manga y por eso hacemos un llamado para que la Real Academia la defina correctamente y la incluya, como mínimo, en su Diccionario Histórico 1960-1996. Bien, después de la firma del acuerdo sobre las banderas, una comisión mixta llegó a un acuerdo de mínimos. A partir del 1 de enero de 1964, la bandera panameña acompañaría a la estadounidense en los edificios civiles de la zona del canal. Buscando la manera de burlar al máximo el mandato presidencial, el general Robert Fleming, gobernador del canal, ordenó que en los colegios y liceos no fuese izada la bandera norteamericana para no hacerla compartir lugar con la bandera panameña. El viernes 3 de enero, la policía soneíta izó, solitaria, la bandera estadounidense en el Monumento de los Héroes de Guerra en Gamboa, el principal lugar civil de la lista. Después de un tenso fin de semana, el 7 de enero, que era martes, en el plantel más prestigioso de la zona del canal, la Escuela Superior de Balboa, los estudiantes izaron la bandera norteamericana y se declararon en rebeldía, impidiendo a la policía soneíta norteamericana arriar el pendón. Al día siguiente, los habitantes de la zona del canal organizaron un consejo cívico en el que por unanimidad decidieron apoyar la desobediencia de los estudiantes norteamericanos. Padres y estudiantes montaron guardia alrededor del asta de bandera situado en la fachada del edificio en la que ondeaba, desafiante, la bandera norteamericana. Mientras tanto, al otro lado de la valla, en el Instituto Nacional de Panamá, el equivalente panameño de la Escuela Superior de Balboa, los estudiantes reunidos en asamblea decidieron contrarrestar la maniobra soneíta. Esa institución custodiaba una delicada bandera panameña de seda, con escudo bordado y ribetes dorados en todo su perímetro, que había sido plantada en las manifestaciones de 1958 y 1959. Los líderes estudiantiles le pidieron al director del instituto que se la cediera para llevarla nuevamente a la zona del canal e izarla en la Escuela Superior de Balboa. A las 17 horas, 200 estudiantes, hombres y mujeres, con uniforme de pantalón o falda azul oscuro, camisa blanca manga larga y corbata, marcharon con la bandera panameña abriendo camino hacia la sede del gobierno soneíta estadounidense. Ahí obtuvieron permiso para ir al Instituto Rebelde, izar la bandera y cantar el himno panameño. Decidida, la manifestación se dirigió hacia el plantel educativo en el que el grupo de padres y estudiantes montaba guardia alrededor de la bandera norteamericana. Ahora bien, estimados oyentes, imaginaros la situación. Dos grupos formados por centenares de personas enardecidas haciendo un pulso cuyo vencedor obtendría el derecho de hacer ondear su pabellón al viento. La policía soneíta interceptó la manifestación, cosa que creemos lógica, porque dejar unir a los dos grupos habría sido una locura. Después de parlamentar, los policías norteamericanos permitieron el paso de una delegación de 5 estudiantes para que izaran su bandera en la misma asta en la que ondeaba la bandera norteamericana custodiada por cientos de fervorosos estadounidenses. Varias veces hemos hecho la misma pregunta en este programa. ¿Se necesita ser militar para ser valiente? Esto demuestra que no. 5 chavales metiéndose en la boca del lobo. Para hacer esto hay que tenerlos bien puestos. Con el grueso de la manifestación panameña a varios cientos de metros, la pequeña delegación se abrió paso entre 2.000 personas que los recibieron con gritos y abucheos. Cuando los estudiantes alcanzaron el asta, la muchedumbre no aguantó más y comenzó a empujar a los institutores, como son denominados esos estudiantes en Panamá. Los norteamericanos trataron de arrebatarles la bandera, pero los estudiantes se aferraron a ella, dispuestos a defenderla con la vida si era necesario. El resultado fue inevitable. Los 5 jóvenes panameños con la bandera rasgada entre sus brazos se vieron obligados a huir, perseguidos por estudiantes soneítas que les arrojaban palos y piedras. La muchedumbre, apoyada por la policía soneíta, cargó también contra el grueso de los estudiantes que se replegó hasta la avenida 4 de Julio, situada en territorio panameño. Allí se reagruparon y contraatacaron con piedras. Durante la noche del 9 y durante todo el día 10 se llevó a cabo una batalla campal entre ciudadanos panameños de un lado y la policía soneíta junto al ejército norteamericano en el otro. Muchos panameños arriesgaron y perdieron la vida plantando banderas en postes, vallas, edificios y jardines de la zona del canal. En nuestro blog veréis dramáticas fotografías relacionadas con esos eventos. Las noticias sobre el desgarro de la bandera y de los primeros fallecidos encolerizaron a los lugareños, que asaltaron e incendiaron las sedes de empresas norteamericanas como el Chase Manhattan Bank o Pan American Airlines. El ejército estadounidense contraatacó, persiguiendo a los manifestantes dentro del territorio panameño. Al tercer día, en medio de los llamados internacionales a la paz, los norteamericanos incomunicaron el país cortando las carreteras que unían el norte con el sur y el oeste con el este. También amenazaron con cerrar los servicios públicos de agua y electricidad en las ciudades de Colón y Panamá. Cuando la lucha cesó, el saldo era de 21 muertos y numerosos heridos, más una niña de 6 meses fallecida por inhalación de gases lacrimógenos. De ahí que oficialmente la lista de los mártires del 9 de enero esté compuesta por 22 personas. Todo este caos y sufrimiento no fue en vano. La gravedad de la situación hizo que el presidente Roberto Chiari rompiera relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Esto fue visto con asombro por los demás países dentro de la esfera de influencia norteamericana. Al final de este episodio colocaremos un fenomenal clip de audio con la conversación completa entre los presidentes Chiari y Johnson con los acontecimientos en pleno desarrollo. Más tarde, crecido en la adversidad y sin dejarse amilanar por su poderoso colega, el presidente Chiari puso como condición para reanudar relaciones que los Estados Unidos aceptasen negociar un nuevo acuerdo que sustituyera al ignominioso tratado Ay-Bunovarilla. 4 años después, un trío de militares desconoció, a través de un golpe de Estado, al recién electo presidente Arnulfo Arias Madrid. De ese triunvirato emergió como líder absoluto el interesante y polémico Omar Torrijos Herrera, hijo de una pareja de maestros con gran conciencia social. Como presidente, Torrijos se apartó del acostumbrado proceder elitista de todos los presidentes latinoamericanos de la época y organizó un régimen populista que con una mano beneficiaba a los desfavorecidos, pero con la otra aplastaba a sangre y fuego cualquier disidencia. Al mismo tiempo, el dictador inició una frenética labor internacional para disolver el Tratado de 1903 y renegociar con los Estados Unidos el control sobre el Canal de Panamá. Ahora escucharemos 2 declaraciones de Torrijos emitidas en medio de esa ofensiva diplomática y mediática. La primera fue ante un grupo de periodistas extranjeros de visitas en Panamá, y la segunda en una sesión de la Organización de Estados Americanos. Oiga, es duro, ¿verdad? Es duro ver una bandera extranjera en el propio corazón del país, duro. Y hemos comenzado un proceso que la va a garantizar a las futuras generaciones, esa quinta frontera. Porque miren este caso, Panamá limita al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al oeste con Costa Rica, al este con Colombia y en el centro con los gringos. ¿Habrá sentido? ¿Qué situación es? Comenzamos entonces un proceso de liberación. No estamos negociando. La negociación es parte de un proceso de liberación. Que si no resulta por liberación, yo no le voy a dejar a las futuras generaciones un país ocupado. Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. Al final, el general Torrijos prevaleció. El brote verde que Roberto Chiari había hecho germinar con su valiente acción fue regado y cuidado también por Omar Torrijos, que de él brotó un fruto precioso. El largo y complejo proceso iniciado el 9 de enero de 1964 culminó con los tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977. Gracias a ellos, Panamá recuperó el control del canal y la soberanía en su zona. Hablaremos de estos tratados en un instante. Regresando a Torrijos, sus enormes logros en lo referente al mejoramiento de la calidad de vida de los panameños y la recuperación del Canal de Panamá elevaron tanto su prestigio que lo convirtieron en el líder que la dividida y subyugada Latinoamérica necesitaba. Pero repentinamente Torrijos se murió. El general falleció por esa misteriosa maldición a la que está expuesto cualquier líder que se atreva a no seguir los lineamientos del gigante norteamericano. Es una fuerza misteriosa parecida a la que enfrentan los que profanan tumbas egipcias. Puedes estar seguro que si abres esa caja de Pandora, no morirás de viejo, siempre que no vivas en una isla fumando habanos, claro. En el caso de Omar Torrijos, el avión en el que viajaba explotó y se estrelló. Corría el 31 de julio de 1981. Pero bueno, como dicen los norteamericanos, shit happens. Esas cosas pasan. Además, no deberíamos extrañarnos, ya que en la región había una epidemia. 3 meses antes, el cultísimo presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, de corte humanista populista, moría cuando su avión se estrellaba en la cresta de una montaña. ¡Qué casualidad! Entre 1977 y 1999 se produjo una paulatina cesión del control del canal y de la zona a la República de Panamá. El 31 de diciembre de 1999, a mediodía, la norteamericana Comisión del Canal de Panamá cesó de existir, pasando el testigo a la actual autoridad del canal, de la que tanto hemos oído hablar aquí en España durante el final del año 2013 y principio de este año 2014. Desde entonces, las riquezas generadas por el Canal de Panamá, siguiendo el piramidal esquema neoliberal, se han distribuido desigualmente entre los panameños. El país ha prosperado y desarrollado muchísimo, pagando, claro está, los inevitables peajes sociales y económicos que exige el férreo sistema capitalista que rige el país. ¿Bueno? ¿Malo? Buscad vuestra propia respuesta, estimados oyentes. En lo que sí fijaremos posición es en lo referente a los tratados Torrijos-Carter, que a nuestro entender no relucen tanto como la propaganda ha tratado de hacer ver. Hemos usado el plural para referirnos a esos tratados, porque son 2, a los que de manera muy informal llamaremos el tratado bueno y el tratado malo. El primero, llamado Torrijos-Carter, es el más conocido y sus cláusulas tratan la cesión de la operación del canal, la posesión de los bienes e infraestructuras y la recuperación de la soberanía panameña en la zona del canal. El segundo, del que poco se habla por lo leoninas de sus condiciones, se llama Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. Gracias a este documento, y escudándose en empalagosos artículos sobre la neutralidad perpetua y buena operación del canal, los Estados Unidos se reservan el derecho... ¿cómo decirlo? Se reservan el derecho a hacer lo que les venga en gana con respecto al canal. Si fuera por nosotros, lo llamaríamos Tratado Espada de Damocles. Un ejemplo lo tenemos con el asunto de las tarifas por el uso del canal. Si Panamá elevara las tarifas a un nivel que a Estados Unidos no le gustase, interpretarían el asunto como una falta a la neutralidad y ¡zas! Este tratado los autorizaría a intervenir para restablecerla. O en la correcta operación del cruce del canal. ¡Oh! Le habéis rayado la pintura a mi buque de guerra. ¡Invasión! Lo del casus belli por chapa y pintura es una exageración nuestra, claro. Pero por ahí van los tiros con este documento. En la práctica, si el Canal de Panamá no complace a pie juntillas los intereses norteamericanos, los Estados Unidos tienen el derecho de intervenirlo. ¿Qué no? El mismo Omar Torrijos lo dijo sin pelos en la lengua durante la firma misma de los tratados, en Washington, mirando a Jimmy Carter directamente a los ojos y con todos los presidentes latinoamericanos como testigos. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. Y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días. Porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia. Y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este, que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Escuchemos ahora al doctor Adolfo Ahumada, uno de los negociadores de los tratados Torrijos-Carter. Hay que considerar los intereses de los Estados Unidos, de su marina mercante, de su comercio internacional y de ciertas áreas geográficas. Todavía a estas alturas, el 75% de la carga que pasa por el canal viene, se origina en puertos norteamericanos o va a puertos de los Estados Unidos, lo que significa darle una mayor capacidad competitiva a los productos de exportación americanos y además conseguir menores costos, no solo las materias primas, sino también los productos de primera necesidad que consume el pueblo norteamericano. Y lo grave de esto es que eso está referido al Tratado de Neutralidad, lo que significa que si Panamá no cumpliera eso de acuerdo con los propios Estados Unidos, entonces estaría violando el Tratado de Neutralidad, lo que le da incluso derechos a tomar hasta acciones, hasta militares en Panamá. Si esta altruista neutralidad fuese tan perfecta, ¿por qué entonces China ya está trabajando para diseñar, construir y operar el futuro canal de Nicaragua? El 14 de junio de 2013, el presidente Daniel Ortega y el poco conocido empresario millonario Wang Jing firmaron un acuerdo que incluye una concesión a 100 años. Este tratado ha sido vilipendiado y menospreciado por todos los medios de comunicación occidentales. Unos dicen que es una estafa y otros dicen que es muy difícil construir un canal por Nicaragua. Para los chinos, el canal nicaragüense es un juego de niños comparado con algunas de las obras que ya han hecho en su país, sobre todo porque gran parte del canal en ese país recorrerá un gran río y el lago Nicaragua. Regresando a una posible intervención consecuencia del incumplimiento panameño del acuerdo de neutralidad, es probable que algún oyente esté pensando, no, a este punto de la historia de la humanidad las intervenciones están ya superadas. Regresemos otra vez a la Panamá de finales de los 60, en el momento en el que Torrijos y sus otros dos compañeros dieron su golpe de estado. Durante esos acontecimientos, un joven mayor de las fuerzas de defensa los apoyó. Como premio a su adhesión a la causa, fue ascendido y puesto al frente del G2, es decir, el Servicio de Inteligencia Panameño. ¿Quién era ese oficial? Manuel Antonio Noriega. Como jefe de la inteligencia panameña, fue contactado por la CIA, que lo reclutó transformándolo en un importantísimo agente. Desde su influyente cargo en Panamá, coordinó la entrega de las armas que los Estados Unidos enviaban a las insurgencias centroamericanas que combatían contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Pero el avispado Noriega también aprovechó la red que armó para beneficiarse personalmente transportando droga. Los norteamericanos eran conscientes del asunto, pero miraban para otro lado, ya que el militar panameño los ayudaba a cumplir su propósito. Pero al igual que sucedió con Saddam Hussein, Osama Bin Laden y muchos otros líderes apoyados por Estados Unidos, cuando Noriega se transformó en el comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de Panamá, el hijo predilecto se transformó en hijo descarriado. Hay cosas en la vida que que el imperio y que los poderosos y que los prepotentes consideran que la vida es blanca o negra, o que no existen matices para la vida, que el hombre tiene un precio, y entonces allí se equivocaron con Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega no es Manuel Antonio Noriega con sus intereses personales, sino Manuel Antonio Noriega como el panameño con los intereses de Panamá. Entonces allí se equivocaron al creer que yo tengo un precio. Yo no tengo precio, yo no tengo precio. Yo soy un hombre de carne y hueso, soy un hombre material, pero soy un hombre con una gran fuerza espiritual, con una gran capacidad de patriotismo que rebasa los intereses materialistas de vivir bien o de vivir cómodamente en un país o con dinero. No, ese no es Manuel Antonio Noriega. ¿Quién es esa parte del dirigente y militar, el sucesor de Torrijos, el hombre Noriega, el criollo del terraplén? Yo soy el producto de esa generación de panameños que cada día se levantan en los barrios pobres, pero que mirando el mar siempre tienen una ilusión de ser, de crecer, de los buenos hábitos de los grandes prohombres de Latinoamérica. Entonces nosotros aprendimos a querer ser de Panamá. Le damos gracias a los Estados Unidos, le damos gracias toda la generación panameña a los Estados Unidos, porque nos hicieron más patriotas, más peleadores. Teníamos siempre una revancha enfrente, un desafío. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Mismas virtudes de Omar Torrijos. Exactamente, porque fue mi maestro. Y cuando los hombres se deciden en una lucha de liberación, en una lucha de patriotismo, no hay dinero que los compre. Y eso es lo que ellos no comprenden. Eso fue lo que ellos no sabían de Manuel Antonio Noriega. Al igual que en una ruptura conyugal, los otrora felices amantes se convirtieron en feroces adversarios. Estados Unidos cogió el grueso expediente de Noriega que tenían en la CIA e hizo pública a los medios la sección dedicada a sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Acto seguido, Washington puso en marcha su aplastante maquinaria mediática. En pocos meses convencieron a sus ciudadanos y a medio mundo de que si Noriega no era encarcelado, el fin del mundo sería inevitable. Y como el general no se entregaba a las autoridades norteamericanas, el 20 de diciembre de 1989, 26.000 soldados de élite de los Estados Unidos atacaron simultáneamente Panamá por todas partes, usando como pretexto la muerte del teniente Joseph Albert en un confuso incidente entre las fuerzas norteamericanas de la zona del canal y las fuerzas de defensa panameñas. En pocas palabras, reeditaron el incidente del acorazado Maine, pero con soldados en lugar de marineros. Esta situación ya la hemos visto varias veces en nuestros programas. La estrategia fue exactamente igual a la que aplicó Norteamérica para convencer a su opinión pública para declararle la guerra a España en 1898. También es el mismo tipo de manipulación que realizó nuestro ya conocido Sefton Delmer, el genio británico detrás de la guerra psicológica británica de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión también está relacionada con lo expuesto en nuestro 13º episodio de Zafarrancho en Gotas, cuando hablamos de los ataques alemanes y británicos de práctica contra Guernica, Frampol y Lübeck. ¿Por qué decimos esto? Porque la invasión norteamericana de Panamá fue el ensayo para la Guerra del Golfo. En un desproporcionado alarde tecnológico, los Estados Unidos atacaron al pequeño país con lo mejor de su arsenal: aviones invisibles al radar F-117, helicópteros Apache y las nuevas bombas inteligentes. El cuartel general de las fuerzas de defensa fue demolido hasta sus cimientos, junto a todo el barrio en el que se encontraba, regando el lugar con muchos, muchísimos muertos. De esto no hay cifras oficiales porque los dos gobiernos han corrido sobre el asunto un tupido velo. El ataque tuvo dos objetivos claros: probar nuevos sistemas de armas y dejar a Panamá sin fuerzas armadas. Lo primero que hizo el nuevo gobierno panameño, tutelado por los Estados Unidos, fue reformar su constitución para abolir el ejército. La pugna que enfrentó durante más de 100 años a los Estados Unidos con Panamá no es, como dijimos al principio de este programa, sino uno de los muchos frentes con los que Estados Unidos, a través de las llamadas guerras bananeras, dominó a todos los países de la región para apoderarse de sus recursos naturales. En la práctica no fue necesario invadir y atacarlos a todos. En ese gran barrio latinoamericano, cuando una barba ardía, todos los vecinos corrían a afeitarse, no fuera la suya, a siguiente en incendiarse. Bien, estimados oyentes, con esto cerramos el ciclo dedicado al nuevo colonialismo iniciado en nuestro noveno episodio regular. Antes de despedirnos, queremos agradecer vuestra paciencia por la larga espera. También queremos dar las gracias por vuestros mensajes, tweets y fotografías de nuestra mascota Zafarranchito, que de vez en cuando nos hacéis llegar. También aprovechamos para agradecer a los programas WhatsApp y Condenados Podcast por invitarnos a participar en sus programas. En nuestro blog encontraréis enlaces a esos audios. Grabar con ellos fue un soplo de brisa fresca en medio de la calma chicha podcastera que el accidente del brazo, seguido del exceso de trabajo, nos mantuvo al garete durante 2 meses. Como siempre, en nuestra página zafarranchopodcast.com encontraréis entradas relacionadas con lo narrado hoy. Podéis contactar con nosotros a través de zafarranchopodcast@yahoo.es y de @zafarranchopod en Twitter. Queremos informaros que ya estamos trabajando en el 10º episodio regular, que más o menos coincidirá con nuestro 2º aniversario. Para la ocasión acompañaremos a un inquieto, valiente e imprevisible individuo que luchó desde el primero hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial en interesantísimas y en algunos casos poco conocidas batallas. Antes de atar un cabo suelto que dejamos en esta narración, colocaremos la promo que Dani Jerez, del programa Infrapodcast, nos regaló. Estará a disposición de quien quiera en nuestro canal de iVoox y en nuestro blog. Dentro audio. Estimado señor, le envío estos regalos con la esperanza de causarle un gran impacto y hacerle cambiar de opinión. Atentamente, el enemigo. Aquí tiene, soldado. A mi señal, apunten. ¡Fuego! Zafarrancho Podcast, tu podcast sobre historia y actualidad militar. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox. Señoras y señores, como epílogo hablaremos sobre la bandera panameña mancillada durante los convulsos acontecimientos del 9 de enero de 1964, la misma que llevaron los estudiantes hasta la Escuela Superior de Balboa. ¿Qué fue de ella? El querido símbolo, rasgado, maltratado, deshilachado y sucio, fue defendido a ultranza por los jóvenes institutores panameños a pesar de los intentos de la turba norteamericana de hacerse con él. Una vez fuera de peligro, fue entregado al presidente panameño Roberto Chiari, el mismo que luego rompió relaciones con los Estados Unidos. El maltrecho pendón fue custodiado por el gobierno hasta que en 1999, en el marco de las celebraciones por la recuperación del canal, la presidenta Mireya Moscoso lo devolvió al Instituto Nacional, donde fue tiernamente depositado en una urna de cristal sellada con cera. A principios del año 2013, el expositor fue solemnemente retirado y trasladado al Museo Interoceánico del Canal, donde fue abierto por especialistas para extraer de él la bandera, embalarla y enviarla al Museo de América, en Madrid. Todo esto se hizo bajo la mirada de todo el pueblo panameño gracias a una extraordinaria cobertura mediática en directo. La bandera, después de hacer noche en el territorio panameño de la Embajada de Panamá en Madrid, partió rumbo al Museo de América, que había ganado la licitación para reparar el valioso símbolo. Escuchemos el diagnóstico preliminar hecho por Mercedes Amézaga, la restauradora jefe española, después de recibir y revisar la bandera en su taller. Pues nada, me parece una bandera muy bonita, me parece que la fibra es muy buena, o sea que puede tener una buena restauración. También pienso que con hidratación va a cambiar, va a brillar el color. Y una vez alineadas todas las fibras, que ahora mismo están enredadas junto con los flecos, puede quedar totalmente uniforme. Y creo que tampoco tiene lagunas. Lagunas son faltas, rotos grandes. Y nada, la fibra se me ha metido en la garganta. Suelta mucha fibra, pero como toda la seda. Entonces, pues, manchas tiene alguna, también de pintura. Vamos a ver si tiene manchas de sangre. Probablemente se hacen unos análisis exhaustivos y junto con vuestra dirección técnica decidiremos. La calidad del material es bueno, es seda. Es una seda salvaje, un poquito de trama gruesa. Y gracias a eso también vamos a poder alinear más las fibras y trabajar mejor. No se van a perder fibras en este caso. Tiene falta de trama y de urdimbre, más de trama que de urdimbre, pero eso no hay problema, eso luego con la restauración se unifica y recupera su morfología original. Las estrellas también son muy bonitas, que eso va a causar un problema a la hora de alinear porque tiene tensiones junto con los flecos, pero luego al final con pesos y humedad todo vuelve a su lugar. El escudo está fenomenal. El escudo es simplemente limpieza. Una pieza muy interesante históricamente también, ¿no? Y muy interesante para recuperarla como un testimonio. Sí, está muy bien. Después de 8 meses de arduo trabajo, el 4 de febrero de este año, la bandera perfectamente restaurada regresó a Panamá justo a tiempo para celebrar el 50º aniversario del Día de los Mártires. 5 días después, es decir, en la noche del 9 de febrero de 2014, la bandera fue finalmente izada en el Monumento a los Mártires de Colón, 50 años después de que los 5 estudiantes del Instituto Nacional intentaran hacerla ondear en la zona del canal. Oyentes, muchas gracias por escucharnos. Tal y como prometimos, nos despediremos con la conversación completa a la que hicimos referencia en su momento. Gracias a este importantísimo documento sonoro, seremos testigos de cómo Roberto Chiari, presidente de una modesta y oprimida nación, no solo no se deja intimidar por el presidente de la nación más poderosa del mundo, sino que, educada y valientemente, le planta cara. A phone conversation between Presidents Johnson and Chiari after the President had dispatched Ambassador Mann to Panama from the President's office in the White House, January 10, 1964. Hello, Mr. President. Hello, señor presidente. Diga, señor. Mr. President, I wanted to say to you that we deeply regret the situation of violence that has developed there. Señor presidente, quería expresar a usted que profundamente lamentamos la situación de violencia que ha ocurrido ahí. Sí, señor. We appreciate very much your call to the Panamanian people to remain calm. Apreciamos inmensamente su apelación para el pueblo panameño para que se quede calmo. We recognize that you and I should do everything we can to restore quiet, and I hope that you will do everything possible to quieten the situation, and I will do the same. Reconocemos que tanto usted como yo debemos hacer todo para mantener paz y que tenemos la seguridad que usted lo está haciendo y yo lo haré el mismo. You and I should be aware of the possibility and the likelihood that the elements unfriendly to both of us who will exploit this situation. Tanto usted como yo, señor presidente, debemos reconocer la posibilidad de que hay elementos que son enemigos de tanto ustedes como nosotros que tal vez quieran explotar esta situación. I'm sending immediately my trusted representatives, Secretary Thomas Mann and others associated with him and with the White House to Panama to assist in finding a solution to the present situation and accurately finding the facts. Yo inmediatamente voy a enviar a Panamá, señor presidente, mi asistente de toda confianza, el secretario Thomas Mann y otros auxiliares de alta categoría y aquí llegados a la Casa Blanca para que puedan averiguar todos los hechos y ayudar y cooperar con usted. I think it's important that we keep in close personal touch with each other and I will be ready to do that. Creo que es importante mantener un contacto íntimo entre nosotros los dos y estoy dispuesto a hacerlo. I hope he'll give Secretary Mann any suggestions he has that might result in the development of correcting the situation. Ojalá que usted dé al señor secretario Mann cualquier sugestión que tenga, señor presidente, para mejorar esta situación. Bueno, me permite usted un momento. Would you please allow me a moment, Mr. President? Hello. Other calls waiting. Hello. Hello. Sí, señor. Hello. Sí, señor. Hello. Sí. Hello. Hello. Me permite usted un momento. Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. ¿Está escuchando? Sí, señor. El presidente Johnson está escuchando. Hello. Creo que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Thomas Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana. I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow. Para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá, porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones tan lamentables como la que acaba de ocurrir ahora mismo. I feel, Mr. President, that what we need is a complete revision of all treaties which affect Panama-U.S. relations, because that which we have at the present time is nothing but a source of dissatisfaction which has recently or just now exploded in the violence which we are witnessing. Or tell him that we first must find out what caused the riot, to get all the facts in this situation. Mr. Mann will be there for that purpose. We got to see what all entered into this, and we will want to receive from Mr. Mann any suggestions he has. Vamos a tener que averiguar, señor presidente, todos los hechos que provocaron esta violencia y es el motivo porque va ahí el señor Mann para que pueda recoger todos los hechos y que pueda después formular a mí sus recomendaciones. Bueno, eso está muy bien, pero quiero que recuérdele al presidente Johnson que desde el año de 1961 yo estuve en Washington a hablar con el presidente Kennedy y que durante ese tiempo hasta la fecha prácticamente no se ha hecho nada, absolutamente nada, para tratar de resolver esa situación que cada día ha venido deteriorándose al extremo, que tenemos como 8 o 10 muertos y más de 200 heridos en los hospitales. Un momento, por favor, señor presidente. The president wishes to say, sir, that he wants President Johnson to be aware of the fact that President Chiari came to Washington in 1961, and at that time he spoke to President Kennedy, and that since 1961, in those conversations, not a thing has been done to alleviate the situation which has provoked this violence, and that Panama now has 8 to 10 dead and over 200 wounded in the hospitals. I tell him there's nothing we can ever do that justifies violence, and we want to look forward, not backward. And what we must do is to review with the responsible and able and trusted officials of this government the situation that he reviewed with President Eisenhower in 1960 and with President Kennedy in 61, and Mr. Mann can do that with him on the ground floor, and then we will look at the facts and try to deal with the problem in this country. We have a problem here just as he has it there. Nosotros, señor presidente, no podemos justificar de forma alguna violencia y debemos de mirar para frente y no para atrás. Por eso es que va el señor secretario Mann ahí para la continuación de las conversaciones que Panamá tuvo con el presidente Eisenhower en el 60 y con el presidente Kennedy en el 61 para averiguar exactamente lo que podemos hacer para resolver esta situación, porque tenemos aquí problemas también iguales en los Estados Unidos. Y tenemos que averiguar los hechos para poder llegar a soluciones. I tell him that with violence is never any way to settle anything, and that I know he and Secretary Mann can get together, and he can give him the viewpoint of his country, and we will give him the viewpoint of our country, and we will carefully and judiciously and wisely consider both viewpoints and reach an area of agreement. Violencia nunca es una forma para solucionar problemas de clase alguna, y tengo la seguridad que usted, señor presidente, y el señor secretario Mann podrán llegar a un acuerdo de comparar, cambiar ideas para que podamos llegar a una solución para estos problemas. No, yo estamos de acuerdo. La violencia no conduce a nada, pero también la intransigencia o la indiferencia para atender estos problemas, como ha ocurrido últimamente, que llevamos más de 2 años y que no se ha logrado nada, es lo que ha motivado más o menos una situación como esta. Un momento, por favor, señor. Que él se diera cuenta y lo que conduce como hombres prácticos y responsables, él ante su país y yo ante el mío, actuar rápidamente con sentido de la realidad, señor, con sentido de la realidad. The president is in complete agreement with you, Mr. President, that violence leads nowhere. However, he feels that we must take cognizance of our intransigence and our indifference to Panamanian problems during the past 2 years, and especially in recent months, where things have been at a standstill, and it is urgent that men of goodwill, you in the United States and President Chiari in Panama, should attempt an urgent solution for these problems. Tell him that people will be in the plane in 30 minutes. It's the most respected people I have to talk to him about it in detail. In the meantime, I'm going to count on him to preserve order there as I'm going to preserve it here. El presidente Johnson dijo, señor presidente, que sus auxiliares de mayor confianza estarán en un avión dentro de 30 minutos a camino de Panamá y que él confía que usted mantendrá la orden ahí como él la mantendrá aquí también. ¿Qué preguntó? ¿Pueden llegar a Panamá ellos? Un momento, señor presidente. At what time will the airplane arrive in Panama? Oh, approximately 5 hours. Ellos avisarán, pero el presidente dijo que aproximadamente unas 5 horas de aquí. ¿Cómo dices? Aproximadamente unas 5 horas después de salir. ¿Cómo? Dentro de un par de... A las siete de la noche, tal vez. Siete de la tarde. 7 de la noche debe llegar a Panamá. Sí, señor. Bueno, está muy bien. Dígale que muchas gracias. Thank you. Yo agradezco su cooperación. He's very grateful for your cooperation. Now say to the president, I don't know how to act any prompter than that. El presidente Johnson desea declarar que él no puede agir con más rapidez que eso. Está muy bien. Dígale que está bien. Que muchísimas gracias. They say that's very fine, and they're very, very grateful. But say to the president that we have serious problem here, as we know he has one there, and it's going to take the wisdom and the strength of all of us to solve it. Tenemos también serios problemas aquí, como ustedes tienen ahí, como el señor presidente bien reconoce, esos problemas van a exigir la buena voluntad, la buena fe y la sabiduría de tanto ustedes como nosotros para llegar a una solución. Cómo no, está muy bien, pero díganle al presidente Johnson que una de las cosas que yo admiro en él es que él es un hombre de acción y de pocas palabras. He said, nosotros esperamos que en esta ocasión va a haber una acción pronta, rápida y justa para estos problemas. Sí, señor. One of the things that President Chiari admires in President Johnson is the fact that he is a man of action and a few words. Therefore, they have great confidence that this situation will finally be resolved. Thank you very much. Muchísimas gracias. Goodbye.